Con motivo del 53º aniversario del inicio del trabajo del general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, la compatriota en ultramar Chung Il-sim, viuda del héroe de la República An Dong-su, depositó el día 18 un cesto de flores ante las estatuas de los grandes líderes erigidas en la colina Mansu y les rindió homenaje.